del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Cuando un artista es muy grande, ese artista posiblemente no tenga un género. Sea sencillamente una referencia imprescindible. Atahualpa Yupanqui, nacido como Héctor Roberto Chavero, es sin lugar a dudas uno de los artistas más importantes de la historia de la cultura popular del continente, de la América Latina completa. Y hoy vamos a intentar abordar un costado de su figura, el autor de canciones que casi todos sabemos, desde el palo del rock. Este es Lito Nevia, padre fundador del rock en la Argentina, el coautor de La Balsa con Tanguito. Y un sueño lejano y beso vida. Haciendo una canción de Atahualpa Yupanqui, Piedra y Camino, que entusiasmó nada menos que a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir, figuras centrales del existencialismo francés. Cuando escucharon que Yupanqui decía esto, en mi destino piedra y camino, de un sueño lejano y bello soy peregrino, los franceses descubrieron que había un existencialista antes de que el existencialismo existiera. Y ya ven cómo Yupanqui, Piedra y Camino, puede ser abordado desde el rock, el jazz y sus alrededores. Nació en Pergamino el 31 de enero de 1908. Murió en Francia en mayo de 1992. Vivió entonces 84 años y escribió más de 1000 canciones. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida y me voy andando. Algunas de sus canciones son tan naturales, fluyen con tanta certeza que parecen anónimas, parecen de todos y de nadie, y a él le gustaba mucho esa sensación. Algún día, todos los grandes artistas parecerán anónimos. Pensó, dijo, escribió y publicó. A veces soy como el río. Me voy llorando y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino. Soy peregrino. Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Noche yupanquiana, aquí en Polifonía Nocturna, para así intentar es. Leer a Yupanqui desde el rock. Recién era Lito Nevia, este piano es el de Lito Vitale. Y los oyentes ya han interactuado con nosotros a lo largo del día, luego de que anunciáramos el asunto del programa de hoy, y podrán hacerlo en vivo durante esta hora. Así es, están expectantes del otro lado. Tenemos ya el saludo de varios de nuestros amigos. Mirta Brailán dice, buenísimo el tema de esta noche. Freda Kahlo, qué lindo Poli, gracias. Fernanda Fontela está escuchando, está del otro lado. Kamikaze Rivero dice, ok, va a ser un programa tremendo. Alicia dice, qué lindo va a estar. María Fernanda Staffieri está también escuchando del otro lado. Alicia Lacolo, de aquí no me muevo, nos dice. Yupanqui pensó un mundo, una vida, el valor de la existencia antes de escribir canciones. Hizo una vida de aventurero por los caminos de la patria antes de asentarse y empezar a reflexionar sobre eso. Tenía un pensamiento ecológico antes de que la ecología existiera. Sintonizaba su alma con los antiguos habitantes de estas tierras, por eso se puso un nombre quichua, Atahualpa Yupanqui, has de narrar o narrarás. Y se dedicó a eso, a contar el modo de vida de los que no son nada, de los que nunca salen en los diarios, de los que no viven en las grandes ciudades. Y a mirar el campo como algo más que el campo o el paisaje como algo más que el paisaje. Van a escuchar a Luis Alberto Spinetta cantando con guitarra eléctrica una canción con música de León Gieco y letra de Atahualpa Yupanqui sobre la guitarra. Pero antes, el propio y querible Yupanqui contando qué pensaba él sobre el sonido de una guitarra. La guitarra en mí es una necesidad, siempre fue una necesidad. Siempre fue. Vea que uno le averigua cosas a la guitarra. ¡Pum! La llena de preguntas. La llena de preguntas. Y la guitarra es sabia, generosa, amplia. Y lo conoce a uno de memoria. La memoria, la guitarra tiene preparada desde qué tiempo, desde que fue árbol, desde que anidó pájaros. No se olvide que custodió nidos, al custodiar pájaros. Cuando se hizo maderita, se hizo hueca y se llevó todos esos nidos, todo el símbolo, toda la simbología vegetal, todo el bosque está en esa guitarra. Y usted se acerca y la interroga. ¿Qué puede ignorar la guitarra? La vida, el amor, la nostalgia, el silencio, la necesidad de decir algo y no se sabe qué, y va peinando, busca para arriba, la bordona, y empieza a averiguar cosas, y la guitarra diciendo, ya lo sé, ya lo sé. Soon.

es de la tierra que te ha señalado y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. ¿Escribirás acaso tu drama de hombre huraño solo sin soledad? ¿Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender? Sí, la tierra señala a sus elegidos y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Polifonía Nocturna, lunes a viernes a las 23. Gracias a Isadora Mangino, que nos escucha desde América del Norte a esta hora 23:33, aquí en el sur de la América. Liliana Herrero, gran cantante del folclore argentino y gran pensadora, por otra parte, de la música nacional, diciendo que Yupanqui es, entre otras cosas, un mito de la cultura popular. Yo creo que cuando nombramos este nombre, Atahualpa Yupanqui, nos encontramos con uno de los hombres fundamentales, me parece a mí, del folclore argentino. Yo creo que estamos casi ante un mito de la cultura y de la identidad nacional, ¿no? Porque me parece que es de eso lo que ha tratado él, y su trayectoria nos ha hecho a pensar, a su vez, a nosotros, el problema de la identidad. Lo que se ha escrito sobre él es muy fecundo, lo que él ha escrito es absolutamente prolífico, y bueno, como compositor tiene más de 1.200 piezas, o sea que estamos hablando de un hombre fundamental, ¿no? Son joyas de la música popular, y hasta te diría que son joyas que algunas personas hasta pueden considerarlas anónimas, de tanto escucharse, ¿no? Con lo cual me parece a mí que, aunque no lo conocí personalmente a Atahualpa, que estaría muy contento de que se las consideraran anónimas, o sea que sus obras hayan pasado al patrimonio de la cultura argentina. Sin más, ¿no? Yo creo que estamos ante eso, como ante alguien que alumbró, que no deslumbró, como él mismo decía, yo no quiero deslumbrar, sino que quiero alumbrar, y se transformó en un mito de la cultura popular, con frases breves, contundentes, con poemas fuertemente críticos, como El arriero, La preguntita, Guitarra, dímelo tú, en fin, para nombrar solo algunas de sus poesías de un carácter más denuncista, ¿no? La rebeldía del indio sometido, el horizonte sentimental del campesino, la reivindicación del peón de la búsqueda del sentido de la vida del hombre solitario. Eso me parece que son los grandes temas que instaló Atahualpa Yupanqui. Eso significa para mí alguien con quien yo puedo pensar qué es lo que somos como argentinos. Vengo bajando camino y piedra. Cantan Liliana Herrero y Fito Páez. El bajo es de Guille Badalá. La percusión de Osvaldo Faturuso y la guitarra de Ricardo Mollo, entre otros músicos en esta versión. Piedra y Camino, en dos versiones, ¿eh? Primero la muy rockera de Liliana Herrero y esto es Baglietto Vitale. Volviendo la canción a un tempo original o incluso ralentándola. Van y vienen, si quieren, a través de la magia de Facebook o tal vez la magia de Internet, esta noche en que pensamos a Yupanqui desde el rock. Alicia Lacolo, en el muro de nuestro Facebook, comparte una imagen de Yupanqui y Mollo cantando El Arriero juntos. También tenemos el mensaje de Roberto Daniel. Dice: me imagino a Yupanqui tomando un vino con el Flaco y que él cante ese tema. Yupanqui diría: ¿a quién resiste cuando el arte ataca? Yupanqui decía que no escribía sobre cosas muy complejas, que en todo caso en su temática estaban el hombre y el paisaje. Y sobre esto conviene detenerse un segundo. Durante gran parte de su existencia, la canción de raíz folclórica en la Argentina, así debería decirse, fue paisajista. Le cantó a los pueblitos, a los caminos, a las montañas, a la naturaleza. Y fue a partir de el ejemplo de Yupanqui que el movimiento de la nueva canción en los años 60 empezó a poner al hombre delante del paisaje. Porque, ¿de qué sirve el paisaje sin un hombre? Fue Yupanqui el primero en darse cuenta que ese arriero que pasaba allí podía contar una verdad y decir, y esto pasó en rigor en Tucumán, ante una pregunta: ¿y de quiénes son las penas y las vaquitas? Y las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Yupanqui decía e insistía en que él no había pensado eso, que eso era un textual de un arriero. Por más que la dicha busco. A eso le cantó, al pensamiento sencillo de la gente sencilla. Por eso es que hay canciones suyas que de verdad suenan a canciones que existieron desde siempre. El Arriero es una, Luna Tucumana es otra.

Polifonía Nocturna. Todas las voces. Atahualpa Yupanqui dormía sentado, en la vieja tradición de los pueblos originarios, que pensaban que si un hombre moría acostado mientras dormía en una cama, no iba a ser enterrado, no iba a poder ser enterrado en una vasija de barro, como correspondía al ritual, y sentado en su cama, con unos almohadones en la espalda, esperaba la muerte cuando ya era un hombre adulto y vivía sucesivamente en su casa en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, o en París, que había sido su segunda patria. Un día un periodista chispita, que hoy trabaja en muchos medios de comunicación, le preguntó: Yupanqui, ¿usted por qué habla tanto de la patria si vive en París? Y Yupanqui lo miró con cierta ternura y le dijo: parece que usted no sabe que la patria se lleva adentro, que la patria se tiene en el corazón, no importa dónde uno viva. Él pensaba que un amigo es uno mismo, solo que con otro cuero. Una vez le preguntaron, Justino Leiva, era un hombre, ya tenía bigote gris, ya tenía 7 años, 8 años, ¿qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito, dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió, y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas, dice, un amigo es uno mismo con otro cuero, es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Kevin Johansen ahora haciendo su tema para Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. Muchísimas gracias. Polifonía Nocturna, un programa de rock. El guitarrista español Diego García, afincado por ahora en Buenos Aires, acaba de publicar un disco con lo que para él son las canciones centrales de la música popular argentina, sin género. Una de Gardel, una de Charly García, algunas del repertorio de lo que llamamos folclore, tocando el estilo que en guitarra identificamos con Oscar Alemán. Diego García eligió y cantó en esta versión del repertorio de Yupanqui, Guitarra Dímelo Tú. Cree que no cambia y que cambian los demás, y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga, guitarra. Cruda mentira, lo que fue tierna verdad, se vuelve cruda mentira, lo que fue tierna verdad, y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal, y pasó las madrugadas buscando un rayo. Que la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú. Dioses muertos, un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos, un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra que va. Y pasó las madrugadas buscando un rayo. Que la noche es tan larga, guitarra. Polifonía Nocturna, lunes a viernes a las 23. Como Bob Dylan o Jorge Luis Borges o Jean Moreau, Francia lo condecoró caballero de la Orden de las Artes y las Letras, la máxima distinción cultural de esa nación, a Yupanqui, que pasó en rigor una parte importante de su vida en ese país, gracias a los que interactuaron e interactúan todavía con nosotros esta noche. Julieta, en el muro de nuestro Facebook, dice: amigos de Polifonía Nocturna, creo que es hora de entrar a salir. Así decía Donata, que decía un tío suyo cuando iba de visita. Empezar a irse, ¿no? Uh-huh. Entrar a salir, una buena forma de pensarlo. Vamos a entrar a salir con León Gieco haciendo la guitarra. Ya escucharon la versión de Spinetta. Esta es la que hizo el propio León después de musicalizar para un proyecto vinculado con material inédito de Yupanqui, ese poema en que Yupanqui cuenta todo sobre la guitarra. Madero de fibras nobles que trajiste de la selva. Para el lado de la milonga, al estilo de Zitarrosa, llevó Gieco a Yupanqui aquí. La noche te dio tristezas para adornar tu garganta. Del cielo bajó una estrella, todas las cosas. Pasamos un puñadito de temas desde el rock de un hombre que compuso más de 1000 canciones, muchas de ellas himnos nacionales. Yupanqui influyó sobre Serrat y sobre Silvio Rodríguez. Los estilos de la pampa, las vidalas de la selva. Sobre Chico Buarque de Holanda y sobre Luis Eduardo Aute. Baja por las cuestas, la alegría de los campos. A Serrat le produjo la impresión de que era imposible escribir mejor. A Paco Ibáñez le dio miedo meterse en esa senda después de encontrarse con la obra de Yupanqui. Esta noche quisimos ver de qué manera Yupanqui influyó a los rockeros en la Argentina. Y cómo sigue siendo, tantos años después de su muerte, una luz, un faro, una guía. Le dimos forma a esta edición de Polifonía Nocturna, señor Fede Benítez. En la operación técnica, Ricardo Artola. En la producción, Rodrigo Lamardo. Leonardo Acevedo conduce, Carlos Polimeni. Que les dice hasta la próxima. Vamos empezando a salir. Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan. Y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas. Cruz para mi tumba con mi guitarra y mi quena. Lindo responso al silbido del paisano que se aleja. Guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias. La primavera de un sueño o el invierno de una pena. Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra. Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino.